Capital en la mañana de hoy. Estimado Marcos, ¿cómo andás? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Bueno, aquí en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, el viento siempre es viento sur, digamos, ¿no? Siempre así sur. Así es como sopla el viento. De cara a la Patagonia. Así es. Ha sido una mañana gris, bastante oscura, digamos, en sus nubes, unas nubes bastante negras que vienen justamente desde el sur. Una llovizna, así, una típica mañana otoñal de Buenos Aires. Para escuchar un buen tango y mirar ahí el vidrio empañado en algún café de Once, en algún café de Almagro. Exactamente, bien, y escuchando al polaco Goyeneche. Así es. Nos devuelve la mística, nos devuelve la alegría haber visto esa movilización tan multitudinaria el pasado martes, que nos hace volver a enamorarnos del pueblo también, de la juventud, de la esperanza que nos da ver hoy al pueblo en la calle, ver al gobierno, quizás sea una sensación subjetiva, pero verlo quizá un poco arrinconado, reconociendo que la propia ley bases está complicada en el Congreso, avanza este pedido de juicio político, de alguna manera vamos viendo que la masa va leudando en algún lugar, en algún rincón de la patria. La verdad es que la movilización del 23 fue un volver a respirar después de mucho tiempo de buena parte de la población, ¿no? Creo que lo que los estudiantes, y no casualmente, digamos, sino justamente porque han sido los estudiantes los que han llamado a movilizar, los que han organizado esta lucha en defensa de la universidad pública. Las mismas dificultades que hay aquí en la Universidad de Buenos Aires las tienen las universidades en la provincia, y en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Ha sido histórica la marcha en defensa de la Universidad Nacional de Córdoba, casi 20 cuadras de cordobeses y de cordobesas y de un montón de otros compatriotas que van a la provincia a estudiar, sobre todo las provincias del norte que se acercan a la ciudad de Córdoba para poder llegar a estudiar. Bueno, la misma energía, la misma sensación de estar en marcha otra vez, en sentido amplio, se vivió aquí en Buenos Aires con casi 800.000 personas, se habla entre 800 y 1.000.000 de personas, aunque los medios, incluso hasta amigos, hablan de 500.000 personas. Pero realmente yo no he visto, no tengo registro ni recuerdo de una movilización de estas características en toda mi historia de vida. Sí, la verdad que es impresionante hablar de 800.000 personas en la calle. Bueno, esto fue un verdadero mazazo, no hay protocolo que lo pueda frenar. Y bueno, esto muestra que en definitiva, por ahí cuando nos desanimamos, viendo una población inactiva, pensando que la gente no va a salir, de esos 800.000 seguramente había dos o tres que lo votaron a Milei. Muchos, muchos y muchas que votaron a Milei y estaban allí desencantados. De hecho, buena parte de la dirigencia de la oposición, no peronista, no del campo nacional y popular, también manifestó ese día, e incluso públicamente y a través de las redes, conocidos conductores de televisión y periodistas que siempre han estado a la derecha de la derecha, manifestaron ese día, ¿no? Entonces, bueno, creo que se tocó una fibra sensible de la sociedad. Creo que esta es una de las fibras sensibles que tiene la sociedad, donde la sociedad reacciona y empieza a movilizarse. Por supuesto, la otra es el bolsillo, ¿no? Y el bolsillo no en sentido de apropiación de dinero y en el confiscatorio, con impuestos, con licuación, sino cuando fue lo de Corralito. Yo creo que esta fue la primera, el primer paso a tocar esa fibra sensible que allá por el 2000 fue el bolsillo, en este caso ha sido la universidad pública. Y también en los 90 intentaron cerrar la escuela, privatizarla, y la sociedad se movilizó también con la misma energía, por supuesto, quizá no de una manera tan impactante como ha sido la del 23, pero yo creo que son las fibras sensibles, ¿no? ¿Por qué? Porque la universidad es policlasista, va el hijo del obrero, incluso de los sectores más bajos de la sociedad, como hasta los sectores más encumbrados de la sociedad, van a la universidad pública, saben del prestigio de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, con más de 400 años de historia, la Universidad de Buenos Aires, bueno, y así el resto de las universidades. Digo, menciono estas dos porque son quizás las más emblemáticas en la fibra de la sociedad a nivel de todo el país y a nivel internacional, ¿no? Pero vale por las universidades de cada una de las provincias, tanto las provinciales como las nacionales, por supuesto, ¿no? Hay universidades provinciales que son más pequeñas, con menos difusión, pero que en definitiva tienen cumplen la misma importancia que las universidades nacionales. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, porque se vienen días pesados para el gobierno de Milei. La movilización del 1 de mayo, va a haber una movilización de ATE el 30 de abril, el 9 de mayo, paro nacional, y bueno, y un pacto de mayo que hasta el momento está verde, porque si todavía no se pudo ni discutir ni aprobar la ley bases, que era la condición que ponía el presidente para firmar el pacto, bueno, ¿cómo vamos camino a un 25 de mayo todavía incierto, sin definiciones? Habrá que ver qué pasa con la discusión de la ley bases en el Congreso, que también se la ve que no avanza con naturalidad, que no está todo tan fluido. Ayer el presidente Milei en la Fundación Libertad de alguna manera reconocía que se va a complicar la aprobación de esta ley. Sin ley bases, si se llegara a poder derogar el decreto, bueno, no está todo tan como lo habían pensado. Tiene sus complicaciones la gestión Milei. Y su proyecto político depende de los propios objetivos que él se trazó, por ejemplo, este pacto de mayo del que todavía no sabemos mucho. Lo hablamos varias veces y en nuestras distintas salidas semanales. La ley base siempre fue una excusa para ganar tiempo. Recordemos que allá por febrero, cuando empezaron a sentirse los primeros tarifazos y la embestida brutal y autoritaria de este gobierno, hizo tambalear luego de la caída de la ley ómnibus, todo lo que fue febrero y marzo, abril y hasta mayo era ganar tiempo luego de la vergonzosa caída de la ley base. Recordemos que en más de cuatro meses no ha podido sacar una sola ley del Congreso, ¿no? Ha sido todo por DNU. Entonces, bueno, se está avanzando hacia la caída del DNU en las próximas semanas, así que bueno, realmente viene un panorama bastante complicado para el gobierno, pero bueno, para nosotros también, pues mientras el DNU esté vigente, todo lo que se está haciendo tiene validez. Sí, los tarifazos son otra fibra. Ahí vamos a recuperar la llamada con Marcos, tuvimos un pequeño corte. Estamos conversando con Marcos Sierra, analista desde Buenos Aires, para Radio Panamericana, a ver si lo podemos recuperar a Marcos a esta hora. Marcos, Marcos, ¿nos escuchás? Ahora te escucho, sí. No, decía que el tema de los tarifazos es otra fibra de la población. Cuando estamos viendo las facturas de luz que están llegando a los pequeños comercios, a los pequeños negocios, emisoras de radiales como la nuestra, si vieran la factura de luz, bueno, se desmayan. Es otra fibra de la población, el aumento del gas, de la luz. Esto va también a traer una gran repercusión y un rechazo de todo el sector social que quiere laburar, que necesita trabajar y depende de la energía eléctrica frente a un tarifazo absolutamente brutal, que es bestial, que va a llevar a que muchas pequeños negocios y empresas corran riesgo de cerrar. Y es otro tema muy delicado con el que se está metiendo el gobierno. Sí, lo que pasa es que los tarifazos, primero, fueron ampliamente anunciados tanto antes de las elecciones como después, salvo el periodo en el cual fueron las PASO, donde Milei salió a desdecirse de lo que había dicho durante por lo menos los últimos 12, 13 meses antes de las elecciones, que eran: el que quiera pagar, el que quiera un servicio que lo pague, y el que no, bueno, si no lo puede pagar, el mercado iba a buscar la forma de regular el precio, etcétera, etcétera. Luego él se desdice cuando viene el balotaje, pero en realidad en su esquema mental y en su esquema político siempre y económico siempre estuvo esto que se está aplicando ahora, ¿no? Entonces, y la gente lo sabía. Entonces ahí es más difícil o tarda un poco más en pegar, no en lo económico, no en el bolsillo, porque de hecho eso ya está sucediendo, sino en el ánimo de la gente que lo votó, ¿no? En empezar a darse cuenta que el error que ha cometido, porque en buena parte, si bien se sabía lo que iba a ocurrir, la mayoría de la gente realmente no creía que les fuera a pasar, ¿no? O no creía que a ellos les fuera a tocar. Lo mismo ocurrió con la universidad, ¿no? La universidad era, les va a tocar a otros, los que no van a poder pagar son otros. Los que no van a poder ir a la facultad porque no hay luz son otros, no les va a tocar a mi hijo, no me va a tocar a mí. Y eso se nota, ¿no? Cuando ya fue palpable, digamos, en la Facultad de Medicina, de Odontología, incluso en distintas facultades han tenido que cortar la luz durante el día para poder dictar clases durante la noche. Entonces, bueno, ahí empezó realmente a verse el impacto, ¿no? Con sumas millonarias, como vos decís vos, nos imaginamos lo impagable que debe ser una boleta de electricidad a una emisora como la Panamericana. Imaginemos, ¿no?, la monstruosidad de una universidad, imaginemos la Universidad de Córdoba sin poder tener luz de día para que funcionen los laboratorios a la noche, por ejemplo, y dictar clase. Sí, ahí empieza a sentirse. Las cooperativas particularmente que no tienen ninguna clase de aliciente en este gobierno para contener los aumentos, realmente el tarifazo es un verdadero mazazo a la clase media laburante, a las pequeñas y medianas empresas. Es un golpe realmente, un golpe muy duro para quienes están haciendo malabares para sostenerse, para poder aumentarse, para poder tener buenos precios, para poder seguir levantando las persianas de los negocios. Recibir ese mazazo que son las nuevas facturas de luz es un golpe muy fuerte. Yo creo que acá también el gobierno le está errando, suponiendo que el pueblo va a acompañar una medida tan perjudicial para los propios actores, tan dura como esta, como este tarifazo. Hay un sector comerciante, clase media, pongamos, ni siquiera acomodada, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, y supongo que debe repetirse en el resto del país, por lo menos en las grandes ciudades, que es votante de este gobierno. Y yo no vivo en Buenos Aires en pleno centro, vivo en un barrio que sí tiene un centro comercial importante, como es Flores, donde, digamos, de todo el país se viene a comprar, como se va a la salada, a la gran salada, claro. A Flores también se viene a comprar sobre la calle Avellaneda, negocios que principalmente de ropa. Así que vivo en un barrio netamente comercial. Dos cuadras alrededor de donde yo vivo, está muy cerquita Rivadavia, sobre Rivadavia, en dos cuadras, cuatro negocios que habitualmente veo trabajar con personal, con compradores en la puerta, mirando, revisando. Bueno, hay cuatro negocios que en la última semana cerraron, por ejemplo, ¿no? Y solamente porque me detuve a mirar esas dos cuadras, porque son dos cuadras que recorro habitualmente, entonces las tengo como impregnada en la retina, negocio por negocio. No me he dedicado a mirar otros negocios y ampliar la mirada un poco más allá de esas cuadras, pero entiendo que está empezando a sentirse muy crudamente, incluso en los propios votantes, esta situación de no poder seguir más e incluso de tener que cerrar sus fuentes de ingreso, ¿no? Y dejando a otros trabajadores y trabajadoras en la calle. Imagínate lo que será en otros lugares del país, y eso es lo que pasa en Buenos Aires, que nos queda en otros lugares, en el interior profundo, donde todavía es más difícil sostenerse. Por eso digo que el tarifazo es un golpe tan duro a la clase media que yo creo que no lo midieron y que va a tener también consecuencias. Bueno, el aumento de las naftas también se anuncia para la semana que viene, un aumento del 10% de las naftas. Cuando la población se intenta acomodar a los golpes que viene sufriendo en los aumentos, la devaluación, cuando recién estamos queriéndonos ordenar, viene otro aumento más y otro aumento más, y más sacrificio y más esfuerzo para la población cuando estamos entrando en el invierno. Bueno, esto va aumentando el descontento popular, claramente. Esto no va a terminar bien, porque realmente no hay pueblo que aguante semejante ajuste. El aumento de las naftas es brutal, porque es un aumento que se aplica luego a toda la economía. Pensemos que nuestro país, en los 90 hubo una transformación en nuestro país del transporte, donde el grueso o una buena parte de las mercaderías y mercancías en todo nuestro país se transportaban vía ferrocarril y otro tanto en camiones. Esa transformación implicó que prácticamente el grueso, ¿no?, de las mercancías se transportasen hoy por hoy, y desde los 90 esta parte, vía camiones, ¿no? Entonces el aumento del combustible implica un impacto directo en toda nuestra economía, porque se traslada a precios absolutamente todo ese aumento, y digamos, no es más que un pacto entre el gobierno actual y las empresas de combustible líquido, que buscan llevar el precio de este combustible al precio de exportación, ¿no? Entonces, equiparar el precio de consumo interno al precio de exportación. Bueno, eso es un despropósito, por supuesto, para la población e incluso para lo básico que es el consumo de alimentos, porque el grueso de los alimentos se transporta por camiones, y incluso hasta el reparto más chiquito que te llega al almacén de la esquina viene por camión. Entonces, que usa un combustible que ese precio se traslada directamente a los alimentos, ¿no?, al costo de los alimentos, al traslado. Entonces, bueno, más el propio aumento brutal que ha sufrido de 200, 150, 200, 300, hasta 500% los productos más básicos de una canasta base, de la canasta, ¿no?, de familiar. Entonces, eso implica más argentinos, más población bajo la línea de pobreza, e incluso algunos ya llegando directamente a la indigencia. Sí, por eso, pareciera que el gobierno estas cuestiones no las mide, suponen que el discurso, las frases hechas en los medios masivos o en Twitter van a poder compensar semejante ajuste económico a la población, o quizás que van a llegar las inversiones que tanto pregonan, que en el medio de todo esto va a conseguir Caputo 15 mil millones de dólares que le van a dar para que active la economía, pero realmente están jugando con fuego, están llevando la paciencia del pueblo a un extremo, porque cuando ya no tenés ni para comer, cuando no tenés para pagar la luz, cuando tenés que cerrar la persiana de tu negocio, entras en desesperación y ya no hay discurso que te conforme. Bueno, eso se manifestó, entre otras cosas, más allá de la escuela pública, de la universidad pública, la expresión de muchísimos y muchísimas personas de que se manifestaron el último martes, ¿no? No solamente hubo un apoyo masivo a la universidad pública, a la educación pública, sino también hubo un fuerte repudio a las políticas económicas que se están llevando adelante, que como consecuencia de ello es el peligro del funcionamiento de la universidad. Yo creo que lo que se vio, lo que se vivió, y lo que muchísima gente el martes estuvo caminando en las calles, con gente que nunca ha marchado, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso marca, es un síntoma. Acá en Córdoba, hay que ver, por supuesto. Claro, acá en Córdoba marchaban rectores, gente de saco y corbata. Yo creo que realmente nunca lo habíamos visto en una marcha. Entonces, bueno, yo creo que es el primer escalón de un recorrido largo, arduo, en el cual no con poco esfuerzo va a tener que llegar, digamos, la población a realmente a ponerse al frente de repudio a estas políticas económicas, que lo único que buscan es abaratar el costo de la mano de obra, es decir, el salario de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Una gran transferencia de dinero, una masa descomunal de dinero de los trabajadores hacia las clases dominantes. Pensemos, vos mencionaste hace un rato que los trabajadores de ATE, o nucleados en ATE, van a hacer un paro en los próximos días. El promedio de un trabajador, trabajadora en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, del Estado, ronda los 300.000, 320.000 pesos con muchísima antigüedad. Tengo infinidad de conocidos, conocidas, que ganan 350.000 pesos y trabajan hace 20 años, ¿no? Así sí, no. Imagínate cómo es el... No hay manera de vivir. Exactamente. Hay sectores de la administración pública que tienen salarios de 280.000 pesos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa entonces el 9 de mayo. Entonces, que el paro demuestre este descontento de la población. Esperemos que haya un paro que sea realmente contundente y que sirva también de aleccionamiento para los diputados que pretenden avanzar con la ley bases o con los gobernadores que quieren firmar el pacto. Este paro del 9 de mayo va a ser clave para demostrar ese descontento. Sí, yo creo que entre el paro, entre la movilización del martes, están preocupados en el Congreso quienes han estado de alguna manera avalando la barbaridad que está cometiendo este gobierno contra la clase trabajadora. Por supuesto no alcanza para cambiar su mentalidad ni su voto, pero en definitiva están preocupados. Ayer de Loredo, en la puerta del Congreso, sobre la avenida Rivadavia, estaba dando una conferencia de prensa, y lo que ya pasa a ser un clásico, ¿no? Cada vez que sale a dar una conferencia de prensa, algún transeúnte le dice alguna cosa con respecto a sus posturas dentro de la Cámara. Y ayer un trabajador, nadie puede decir que estaba ahí esperando para poder, el que no estaba armado, nadie puede decir que estaba armado, era un chofer de colectivo, que un laburante que lo vio desde en el momento en que su unidad pasaba por las puertas del Congreso y se daba la conferencia de prensa y le gritó que dé quórum para poder tratar el financiamiento educativo en las universidades, ¿no? Y le dijo alguna barbaridad más. Entonces, bueno, yo creo que eso empieza a hacerse sentir. Bueno, este fin de semana se va a hacer una convención radical acá en Villa Yardino. Va a venir el radicalismo de Córdoba, pero parece que de Loredo no se va a hacer presente. De Loredo anunció que no va a participar. Se empieza también a agotar un poco esta actitud absolutamente de doble moral, de doble discurso, ambigua, por parte de diputados como de Loredo, que ya le van tomando el tiempo, y hay un importante sector del radicalismo que ya se está cansando y le está diciendo que tome una posición firme contra Milei. Por lo menos esto se habla en el radicalismo de Córdoba, algo de eso me han comentado, y va a ser tema de debate en la convención radical de este fin de semana acá en Villa Yardino. Bueno, lo que muestra que también los porotos, digamos, reales que tiene el gobierno empiezan a escasear, y por otro lado se van acomodando las posturas, incluso en ese radicalismo que ha convalidado junto a Macri y que viene de alguna manera convalidando este gobierno. Bueno, la presión popular los está haciendo poner en su lugar, por supuesto que es muy difícil que jueguen el rol de oposición abierta, por lo menos en este tramo de la escalada del conflicto, ¿no? Pero en algún momento tendrán que hacerlo si no quieren quedar pegados o ser cómplices de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, porque lo que viene es realmente brutal. Se llega a caer la nueva ley ómnibus, el DNU, y no se firma la ley bases. Bueno, el gobierno va a estar complicado, y en ese contexto los gobiernos autoritarios o con características autoritarias como este, lo que buscan es justamente la represión como respuesta, ¿no? Así que el radicalismo verá qué hace, pero hay una presión popular, el martes quedó claro, y no va a tolerar, entiendo, incluso sus propios afiliados o buena parte de sus afiliados, no va a tolerar una convalidación de un gobierno ajustador antiobrero y represivo, ¿no? Que afortunadamente tuvieron la sabia decisión, y me refiero a Patricia Bullrich, el martes de retirar la policía, porque realmente el despliegue que se vio a cerca del mediodía, antes de que comience esta gran marcha, realmente era preocupante, no solamente amenazante, sino estaban dispuestos a, y como no fueron 150, 200.000, 300.000, 400.000 personas las que se movilizaron, sino cerca de un millón, se vieron absolutamente desbordados. Sí, ya no hay entonces, protocolo que... El costo político, exactamente, el costo político de hacer alguna estupidez al respecto hubiese sido quizá hasta la caída del propio gobierno, ¿no? Porque había familias, había niñas, niños, jóvenes, estudiantes de secundaria, y por supuesto era la sociedad representada en todas sus expresiones, en todas sus, ¿cómo se llama? En todas sus representaciones etarias. Hubiese sido realmente un desastre, y creo que tuvieron el atino de y la mirada justa de hacer retirar a la policía de los lugares donde pretendían cortar la movilización, sobre todo en Callao y Rivadavia y los alrededores de la Plaza Congreso. Marcos, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y bueno, esperemos poder seguir relatando la historia, argentina que estamos viendo, que se escribe todos los días. Sí. Estamos en una situación y en un momento muy especial. Me hacía acordar a lo del martes, a Zita Rosa, ¿no? Cuando hablaba del no hay nada más. Bueno, ahora no me sale, pero literalmente, ¿no? Pero no hay nada más tranquilo que un pueblo haciendo su historia, o algo así decía Zita Rosa en una de sus canciones, y el martes se mostró eso, ¿no? El pueblo haciendo su historia. Te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo, Juan. Lo escuchaste a Marcos Sierras desde Buenos Aires. 8:46 Saludamos a quienes van calentando motores y han, bueno, agarraron esta entrevista por la mitad. Quienes van prendiendo la radio pueden escuchar el programa completo en la plataforma Twitch. Buscan en un ratito, cuando termine Panorama, en Twitch pueden volver a escuchar el programa y nos hacen un gran favor compartiendo y siguiendo también a través de nuestras plataformas de streaming este programa en vivo que hacemos todas las mañanas por esta casa, por Radio Panamericana. 8:47 nos vamos a la tanda y ya volvemos. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. La mañana tiene otro color en vivo. Tu factura Accionar ahora en tu celular. A partir del mes de mayo dejaremos de repartir a domicilio en La Falda facturas impresas de los servicios de agua y cloacas. Adherite hoy a la factura electrónica Coop Online y recibila en tu mail. Simple, seguro, ecológico. Más info al WhatsApp de Mesa de Entrada. 3548-573415. Accionar Cooperativa. Nos transformamos para simplificarte la vida y cuidar el planeta. Son las 8:47 Ferretería San Martín, en San Martín 910 de Huerta Grande o en San Martín 171 de Villa Jardino. La pieza que le falta a su casa o el tornillo que se le ha caído. Todo lo necesario en electricidad, plomería, pinturería, bulonería. En Ferretería San Martín, donde ofrecemos también fletes sin cargo. Con más de 6 años de presencia en Huerta Grande y zona, Ferretería San Martín también tiene elementos de seguridad. Ferretería San Martín, bueno, tenemos algunas ofertas que siempre estamos nombrando para recordar. Atención, porque la pantalla enlosada para la garrafa de 1500 calorías, 14.900 pesos. La pantalla parabólica para la garrafa de 1500 calorías, 12.200 pesos. El disco abrasivo Flap, de 115 milímetros, 2 por 4.000 pesos, 3 por 6.100 pesos. Ferretería San Martín, en San Martín 910, Huerta Grande, Ferretería San Martín. ITV ya se encuentra en